Radio Barzola es aquí los primeros oyentes aquí al lado del taller de serigrafía de la Reada. Audiencia cautiva. No sonó el archivo del chútele, viaje. Chútele, chútele. Creo que no va a sonar. Aquí estamos como en los noticieros, ¿no? Toca ahí el segundo eterno de la improvisación. Mientras Mauro ahí lo encola, ya va, despega. No sé qué es encolar. Su Mac Mama Gallo. Mac. ¿Eso qué es, un comercial? Sí, no, es un anticomercial más bien. No funcionó. Bueno, igual podemos conectarnos con diversidad de recursos que tenemos acá directo en la marcha. Hay música, hemos tenido collage sonoro, ahorita tuvimos una música bastante colombiana ahí con el corrido llanero por Guadalupe Salcedo, el corrido. Oír más, antena mutante. Ahora sí, fuímonos. Perdón, en directo otra vez, vamos en directo al hace unos años. Oír más, antena directo mutante, con delay. El programa de radio El Taller en el Día de la Raza presenta especial Transmisiones Alternativas. Informes desde la Mica Latinoamericana por la liberación de la madre tierra y contra el calentamiento global. Lunes 12 de octubre, 10, 11 y 12 del mediodía, por Univalle Stereo 105.3. A las 12 del día, especial Transmisiones Alternativas y ampliación sobre la programación del cuarto festival Oír Más. Un saludo muy especial a toda la audiencia y manifestarles que la minga no ha terminado. La minga no ha terminado. El año pasado rematamos en la ciudad de Bogotá la caminata en el marco de la minga y nos regresamos con la consigna de que vamos a seguir caminando la palabra de la minga. Eso hemos venido haciendo este año y con esa consigna vamos a rematar este tercer momento de la resistencia en el país. Vamos a llegar acá y vamos a instalar el precongreso. Vamos a discutir la agenda que la minga trae, vamos a hacer un plan de acción y vamos a salir con actividades programadas de la minga a nivel nacional. Hay que advertir que vamos a estar en Cali concentrados, asimismo hay un punto en Bogotá y hay otro punto en Cartagena donde vamos a discutir la misma agenda. Así que la palabra sigue caminando y a eso venimos a la ciudad de Cali. Su camisa dice aquí seguimos Lorenzo. Lorenzo fue un compañero guardia indígena, Cabildo de Tacueyó, que la Policía Nacional nos mató en la finca La Emperatriz. Por eso lo cargamos, porque cuando él murió con nosotros, prometimos que siempre lo íbamos a llevar con nosotros y aquí iba caminando con nosotros. Un chico de 16 años que lo mató miembros del ESMAD. El gobierno de Uribe Vélez va a privatizar los servicios, va a vender el agua, va a negociar con la salud, va a negociar con la educación. ¿Dónde están esos derechos fundamentales, compañeros? Por eso marchamos, a ver si podemos lograr, como el gobierno tiene plata para repartir, para las armas, para otras cosas, para mandar a matar, entonces tiene que haber plata para nosotros, lo que pedimos nosotros. Ánimo, con fuerza, con berraquera, que eso es lo que queremos en el día de hoy. Decirle al mundo entero que aquí en Colombia existimos los pueblos indígenas. Bueno, para la gente que no sabe, la minga, ellos la han definido como una minga por la defensa de la madre tierra y contra el calentamiento global. Sino porque puedo vengo. esta es como una versión digital del trueque digital de Fernando. Yo lo que estaba pensando es que acá en Radio Relajo tenemos eso como una microondas cuántica, ¿no? Se conecta con el pasado, con el futuro. Con... ¡microondas cuántica! ¡Barzol! ¡Barzol, otra ronda! Otra ronda de risas influida ahí por ciertos químicos allá desde el taller de serigrafía de la redada. Perdóname, continúa con tu disertación sobre microondas cuánticos. No, pues un término que acuñamos aquí en Radio Relajo, pues es que tuvimos conexión desde el 89 con el vinilo ahí, con lo que sonaba de la orquesta Chapinero, tuvimos ahí conexión con lo de Guadalupe, con lo de la UP, aunque lo de la UP es en directo, pero o sea, vamos por túneles, por diversas épocas, diversas fechas, lo de la minga, lo que estabas ahí ahorita poniendo, es decir, tenemos una conexión de toda la diversidad en espacio y tiempo que hemos tenido en este país y todas anhelando la paz. Y cada vez que Luis Fernando termina una frase me golpea. Claro, me golpea, es así ese, como ese para es que el, yo diga algo. Como el quick como para que habla, que yo pues, diga no algo. No, pues tire el micrófono. A ver, ¿qué estamos oyendo? Estamos oyendo las coplas de Rajaleña también de la agrupación Nueva Cultura, este mismo trabajo que es de pues es otro trabajo que es de 1980, se llama Nuestra Cosecha. Y en un principio, bueno, esta agrupación hasta hoy mantiene como un trabajo de investigación sostenido pues sobre los ritmos colombianos campesinos. Y digamos en un principio, al inicio de los años 80, cuando no era tan malo ser beligerante y no era tan riesgoso para la vida, ellos pues lanzaron varias canciones con un compromiso social evidente. Entonces pues esto es uno de sus productos. Vos ahorita decías que ellos no solo se dedicaban a la música, pero como por producto de un proceso de investigación, ¿no? De investigación de las músicas, supongo. ¿En qué sentido lo decías? Pues que ellos pues hacen investigación en las regiones, hasta donde tengo entendido, y pues luego hacen sus composiciones y pues las difunden a través de su escuela, sus escuelas de formación. Claro, porque de hecho hemos escuchado como dos tonadas ahí bien colombianas, ¿no? Pero pues ambas como con un tema distintísimo, pero pues también podríamos decir que es una investigación que explora las regiones, pero que también con un toque no solamente musical, sino activista, ¿no? Sí, eso, digamos, entonces el arte comprometido no es una novedad tampoco. Entonces, pues chévere. Vamos a comerciales. Bueno, sí. Sí, es que dijo arte comprometido y ahí se podía venir una discusión de horas y horas, entonces pues más bien vamos a los comerciales o a los anticomerciales. Y los voy a dejar un ratico con apenas se acaba el Rajaleña, que todavía le falta porque el Rajaleña es largo. Y los vamos a dejar con un pedacito del Rajaleña y luego con otra música. Una tanda de música aquí en Radio Relajo, transmitiendo en directo desde La Redada, en la casa. La Redada. Tenemos efecto y todo como Radio 1. Para que veas. Y no me tuviste que dar un puño en el brazo ni nada. Fue moto propio. Barzol. Está acá. El balcón está llegando hasta allá.